Hola Matías, ¿cómo andan? Bueno, acá muy bien, en pleno Corrientes Capital, disfrutando de este 20º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Sí, un poquito más caluroso que acá o igual. No, no, no, no se crean, también está fresco. Hoy un poco de solcito, pero nos venimos mojando, che, estuvo muy lluvioso, así que Bien. hoy estuvo un poco mejor, pero no, la verdad que bastante fresco. Bueno, y sacando el clima o el pronóstico del lugar, hablamos de este encuentro número 20 que comenzó el jueves y termina el domingo. Exactamente. Bueno, este es el encuentro número 20, que es muy importante para nosotros haber sostenido 20 encuentros de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que es estos encuentros que se hacen dos veces por año, en otro momento se hacía tres veces por año, en donde nos juntamos asambleas, organizaciones, que están luchando en todo el territorio argentino y también en otros países limítrofes contra la minería, contra las pasteras, contra los agrotóxicos, contra la expansión de la frontera agraria, contra los desmontes, contra las arroceras acá en la provincia de Corrientes también, y bueno, muchísimas otras problemáticas socioambientales que tenemos acá en nuestro país. Son estos encuentros, la verdad, muy valiosos porque son encuentros en donde se participa gente de todo el territorio, de norte a sur y de cordillera al mar. Y la verdad es que, bueno, nos encontramos y estamos, bueno, planificando acciones conjuntas, fortaleciendo las luchas y potenciándolas en todo el territorio. Son la mayoría asambleas territoriales que tienen mucho trabajo en sus zonas, articulación y que realmente le están poniendo el cuerpo, ¿no?, a todas estas luchas ambientales y sociales que bueno, va un poco de la mano. Sí. Y bueno, en este caso, este encuentro es el número 20, que lo estamos celebrando porque es 20 veces le decimos sí a la vida, le decimos no a la minería, le decimos no a la soja y le decimos no a todas estas otras cuestiones extractivas, ¿no?, que de este modelo que nos está Sí. en todo el territorio avasallando y a los pobladores, sobre todo en toda la zona. Nosotros ahí Bien. tenemos muchas problemáticas urbanas y bueno, también está bueno recorrer un poco el país y conocer también las problemáticas que tienen al interior. Florencia, ¿aproximadamente cuánta gente está participando del encuentro? Y estamos participando, ¿cuántas personas? A ver, alrededor de, estamos acá con los organizadores, 100 personas estamos participando hoy, ahí me confirman. Sí, somos más o menos 100 personas, hay encuentros que son más, hemos llegado a tener encuentros de 300 personas, de 200 personas, algunos más, algunos menos. Por ahí esta fecha, el clima y otras cuestiones no ayudaron tanto, pero sí a nivel representativo está muy bien representado porque por ahí vinieron pocos compañeros de las asambleas, pero están representadas casi todas las asambleas que Claro. participan de la UAC, de todas las regionales. La UAC está dividida en regionales, Patagonia, NOA, Cuyo, Litoral, Buenos Aires, así que están compañeros de todas las asambleas, que en número quizás no vinieron tantos, pero sí en cantidad de asambleas y organizaciones son muchos. Así que estamos acá reunidos, esto empezó ayer jueves con una marcha muy linda por toda la zona del centro de Corrientes, paramos en la gobernación, estuvimos parando en distintos puntos que nos fueron guiando los compañeros correntinos acá. Y bueno, hoy seguimos con talleres, con comisiones de debate y bueno, ahora estamos también ya finalizando el día, mañana tenemos todo el día de trabajo también hasta el domingo, así que Bien. estamos contentos. Bien, nos decía fuera de micrófono que teníamos voces, en este caso de los organizadores. Sí, estamos acá con Cristian Piris, que él es de Guardianes de Liberá, una de las organizaciones que está acá como organizadores en la provincia de Corrientes. Queríamos charlar un poco con él para que cuente un poquito de cómo está la organización de este encuentro y también algo de las problemáticas locales de acá que son muy importantes también para tener conocimiento. Así que bueno, lo pongo en comunicación. Cristian, te saludamos acá desde La Plata, desde Radio Nauta. Y bueno, nos gustaría que cuentes un poco por ahí para la gente que está allá en Buenos Aires, cómo se está desarrollando el encuentro y por ahí brevemente las problemáticas regionales de acá de Corrientes. Bien, primero muchas gracias por la comunicación, nos hace muy bien la difusión de este tipo de eventos. La verdad que el encuentro supera nuestras expectativas porque el hecho de que hayan venido asambleas prácticamente de todas las regiones, de todas las regionales, es algo que nos conmueve, que también nos alegra muchísimo porque era lo que esperábamos. Por ahora va marchando como debe el encuentro, ahora en este momento están planeando para hacer los talleres temáticos con respecto a las diferentes problemáticas de las diferentes regiones. El encuentro se basa básicamente en eso, en reunirnos, en juntarnos. Había una necesidad imperiosa de juntarnos, una necesidad imperiosa de reunirnos, de ver, de aunar esfuerzos y de aunar el criterio que nos mantiene hasta ahora, que es el sí a la vida, que es el sí a la defensa de nuestro territorio y de nuestros recursos. Y bueno, nos parece muy importante que este encuentro se haya venido para este lado del país. Es una zona que si bien hemos participado de estos encuentros, nos faltaba un poco más de este tipo de apoyos y es importantísimo, por eso nos alegra y nos anima a seguir participando en lo que estamos haciendo, que esto es en la defensa del territorio y del ambiente. Por ahí, Cristian, estaría bueno que comentes un poco las problemáticas que recién comentábamos, ¿no? El tema de las arroceras, el tema de los terraplenes, lo que más sufren acá en la provincia. Bien, básicamente acá el problema principal en lo que es la provincia son las forestaciones, ¿sí? Es el avance de la frontera agrícola, es algo que está acabando con lo que es el recurso natural tan preciado como es el suelo y el agua. Están más que nada dañando a las poblaciones campesinas, a las poblaciones rurales que se están yendo de sus propias tierras, porque la frontera agrícola es un avance impetuoso que no para, que día a día los va acercando y que los va contaminando, que los va llenando de peligros, que les va quitando el agua, que les va quitando sus recursos. Es uno de los principales problemas y que desde Guardianes estamos haciendo la lucha día a día, retrocediendo y avanzando, pues, nunca dejando de lado la lucha. Tenemos varias otras problemáticas como los agrotóxicos, eso es lo que hemos tenido, donde hemos empezado nuestra lucha. Lamentablemente en la provincia tenemos ya dos niños de la localidad del interior de Corrientes que se llama La Valle, dos niños que son Pili y Nico Arévalo, que fallecieron, se me quiebra un poco la voz cuando hablo de ellos, que fallecieron el año pasado por culpa de los agrotóxicos. Sí, es uno de los problemas fundamentales que tenemos en una parte de la provincia. Y por último, lo que es el uso indebido de los recursos naturales, como es el estero de Liberá. Cristian, bueno, por ahí para ir cerrando, ¿cómo vienen con las expectativas del encuentro y cómo sigue mañana, ¿no? Que le cuentes un poco a los compañeros allá en La Plata. Bien, las expectativas son muchas. Hasta ahora venimos bien con respecto a las temáticas que queríamos tocar y que queríamos abordar. Esperamos seguir en este tipo de éxito que estamos teniendo con el encuentro. Y mañana vamos a cerrar con lo que es el plenario, con lo que es el debate, el cierre, las conclusiones, lo que se logró y lo que se espera para la próxima UAC, definir el próximo lugar y bueno, ver qué conclusiones sacamos y de qué forma seguimos nuestra lucha entre todas las asambleas ciudadanas. Buenísimo. Bueno, le agradecemos mucho a Cristian Piris de Guardianes de Liberá, esta organización acá en Corrientes, que bueno, ellos se están haciendo cargo de toda la organización del encuentro, que realmente es un trabajo muy grande. Ellos son muy pocos, son muy jóvenes, la verdad que es muy valorable el trabajo que hacen, están enfrentando a todas estas empresas extractivistas y todas estas industrias, como escuchábamos recién, y la verdad es que bueno, es muy valioso el trabajo que ellos hacen acá en la provincia. Y bueno, así que seguimos acá, vamos a estar mañana todavía en el encuentro, compartiendo con los compañeros de todo el país, y la verdad es que bueno, además en el marco del Inti Raymi, de lo que es el Año Nuevo, se puede decir de alguna manera, de los pueblos originarios, así que está con una energía muy linda también el encuentro, y hoy recordábamos también que además en pocos días es el aniversario de lo que fue la masacre de Costec y Santillano, de Avellaneda, que decíamos hoy que justamente es un poco el punto de partida también de lo que fue la lucha asamblearia, ¿no? Que nosotros acá defendemos tanto la horizontalidad, el debatir, el participar y la construcción de política horizontal desde las asambleas. Sí. Perfecto. ¿Cómo anda, Flor? Facundo te saluda. Buenas, Facas, ¿cómo estás? Bien, te hago una consulta para los que desconocemos así de cómo se constituye el encuentro. ¿Cómo está más o menos organizado? ¿Hay paneles de debate? ¿Son talleres abiertos? ¿Se cuentan las experiencias de cada uno? ¿Cómo la ve en su región? ¿Cómo más o menos el esquema organizativo del encuentro? Bueno, el esquema organizativo en realidad, eso varía un poco según la organización de cada encuentro, pero en general tenemos comisiones permanentes que articulan entre encuentro y encuentro, y después, bueno, tenemos comisiones que funcionan, grupos, digamos, que funcionan todas las UACs, en donde en ronda discutimos, debatimos sobre algunas consignas, que bueno, vamos a estar debatiendo también y mañana, sobre las luchas territoriales de cada lugar, sobre cómo estamos enfrentando estos problemas, la criminalización de la protesta también, cómo enfrentar, digamos, este sistema extractivo cada uno desde nuestros lugares y ir articulando. Estos son algunos de los ejes que en general se debaten, además de las temáticas, ¿no? Hay muchas problemáticas nuevas, además de la minería y de la soja, como lo es el fracking, como lo son nuevos tipos de industrias contaminantes y extractivas que estamos recién conociendo, y un poco uno se vuelve especialista, ¿no?, en estos temas de estar en las luchas. Claro. Y después se hace un plenario de cierre, digamos, estas comisiones se debaten durante todo el día, y en el plenario de cierre, bueno, se pone un poco en discusión todo esto masivamente, y se sacan algunas conclusiones, propuestas de acciones directas también a desarrollar hasta la próxima UAC, y sobre todo, bueno, ahí definimos también dónde se hace el próximo encuentro, y también dónde va a ser y en qué fecha, ¿no? Claro. Esto, calculamos que va a ser más cerca de fin de año el próximo. Florencia, me imagino que además de encontrarse con gente ya conocida, sirve para seguir sumando nexos y conexiones y nuevos encuentros, no solo en los congresos o en los encuentros de la UAC, sino cotidianamente, vía redes sociales, vía páginas web, vía contacto telefónico, para las diferentes luchas en todo el país. Exactamente, sí, se ha sumado mucha gente nueva. Tenemos también en esta UAC la particularidad de que se ha sumado mucha gente nueva. Estamos muy contentos con eso. Asambleas nuevas y integrantes nuevos de asambleas y de organizaciones, que eso es una victoria realmente. Se ha sumado mucha gente nueva que va conociendo la lucha de la Unión de Asambleas Ciudadanas a través también de las redes sociales, del boca en boca, y de todo el esfuerzo que hacemos también desde la Comisión de Prensa, donde también formamos parte con Tinta Verde, de tratar de difundir todas estas luchas. Y la verdad es que, bueno, sí, es gente que viene desde la primer UAC, ya hace como 4 o 5 años, y gente que se suma recién ahora en la número 20, que también es muy valioso, son compañeros muy valiosos. Así que estamos, bueno, en esa, caminando, sigue andando, las asambleas socioambientales pisamos fuerte y estamos, digamos, otra vez diciendo 20 veces sí a la vida. Así que la verdad que estamos muy contentos con el encuentro y, bueno, reiteramos esto de la verdad, la organización de los chicos de Guardianes de Liberá, que está saliendo todo muy bueno, y les estamos agradeciendo mucho, porque la verdad es un encuentro grande y ponerse al hombro todo esto realmente requiere de mucho, mucho esfuerzo.